La vida tiene tantos misterios ocultos entre cielo y tierra, que siempre estamos intentando saber y explicar cómo es posible que tenga el poder de entender todo aquello que viene de ti. Si antes de que yo diga una cosa, tú dices justamente lo que yo te iba a decir. Y tanto nos adivinamos que a veces me quedo pensando si acaso ya nos conocimos de alguna otra vez. ¿Cómo es posible saber el sabor, el perfume del beso antes de besar? Y cuando estoy triste o preocupado, lo sientes en la piel, no puedo disimular. Tu rostro me hace sentir nostalgias de no sé qué. Tus ojos me hablan de cosas que estoy tan seguro que ya escuché. Donde antes te conocí, ¿será que antes ya te amé? El caso es que vibra en tus brazos una antigua y tan dulce canción de amor. Es posible saber el sabor del perfume de un beso antes de besar. Y cuando estoy triste o preocupado, lo sientes en la piel, no puedo disimular. Tu rostro me hace sentir nostalgias de no sé qué. Tus ojos me hablan de cosas que estoy tan seguro.